los trabajadores del Hospital Español, primer centro de referencia COVID, siguen con problemas salariales. Estamos viendo muchísimo los problemas en la salud después de 2 años prácticamente de pandemia, con todo lo... No, yo no pretendía que solo lo resolvieran con aplausos, pero ahora ya hay problemas con el salario también, que se vienen repitiendo de largo tiempo. Estamos en contacto telefónico con la presidente de la comisión interna del Hospital Español, Giselle Novas. Giselle, buen día. Buenos días, muchas gracias por siempre estar para apoyarnos. Bueno, lamentablemente, ¿no? Porque son siempre problemas que tienen los trabajadores, ¿no? Sí, la verdad que es una pena que, como tú dijiste, José Luis, todos los trabajadores le hemos puesto el pecho a las balas y en toda esta pandemia, y sobre todo el centro de referencia COVID, el Hospital Español, pero los problemas se siguen apareciendo. Nos hemos reunido con todas las autoridades de federación, con el compañero Gustavo Henry, con el compañero Marcelo Mancino, que están haciendo gestiones y se han portado a la altura con los trabajadores del Español. Nos reunimos en bipartitas con la directora, con la doctora Cardoso, donde se han firmado actas de bipartita, y la dirección se ha comprometido a que esto no tiene que pasar y que no vuelve a pasar, pero pasa el mes y otra vez pasa los incumplimientos en el pago de los trabajadores. Hemos tenido al día de ayer compañeros de contratos COVID-068 que no le han pagado tickets de alimentación, que le han pasado menos cantidad de horas. Ha pasado los otros meses con compañeros suplentes. Los suplentes son contratos 263 que se cobran a través de presupuesto por rubro cero, y hemos tenido sin regularidad. Tenemos compañeros en farmacia que no han cobrado, compañeros en el CTI, compañeros en piso y compañeros en el servicio de urgencia. Nosotros ya creemos que esto es insostenible. Nosotros tuvimos una asamblea con los compañeros el día 2, donde se resolvió una medida de movilización para el día viernes, con un corte de calle, un paro parcial y una marcha hacia ACE. Sabemos que los compañeros de la federación están haciendo todas las reuniones y negociaciones con la unidad de negociación para tratar de que al día de hoy o mañana se resuelva. La directora, ayer, después que el compañero Gustavo Henry me llamó y me dijo que habían hablado con la unidad de negociación y que estaban haciendo todas las tratativas con la contadora del hospital para que los compañeros estuvieran al día de hoy con el 100% del salario. Pero lo que pasa es que esto se viene repitiendo en el tiempo. Claro. Antes le echábamos la culpa a los otros directores. Ahora la directora ya tiene un año en la gestión. Uh-huh. Entonces ella ya tuvo la posibilidad de ver y de hacer cambios en la Oficina de Recursos Humanos, que sabemos que se hicieron cambios, y hay compañeros que tienen la camiseta puesta y están tratando de resolver el problema, pero esto no puede pasar más, porque el trabajador de la salud, ni ninguno de los trabajadores puede llegar al cobro del salario y tener 20 horas menos, 75 horas menos, 40 horas menos, porque uno trabaja porque realmente lo necesita y necesita cobrar su 100% de salario. Claro, claro. El salario es poco y todavía lo cobras de a pedazo. Digo, lo que tú decías del aplauso. Nosotros estuvimos a la altura, pasamos estrés, tenemos compañeros certificados, nos contagiamos de COVID con la primera tanda, después nos volvimos a contagiar con esta otra nueva cepa, y pusimos todo. Entonces necesitamos, no tuvimos aumento salarial. ¿Tuvieron rebaja? Obvio, tuvimos una rebaja importante, que todo el mundo también hizo, calladitos nos vemos más bonitos, y no es así. El tema es que los trabajadores necesitamos cobrar el salario en tiempo y forma, ¿tá? Y eso tiene que solucionarse. No sé si tiene que venir el presidente de la República a sentarse con el doctor Cipriani y la doctora Cardoso a decir, esto en el Hospital Español no puede pasar más. Que venga, que venga el presidente de la República y se siente con el doctor Cipriani Cardoso en ACE y que el Hospital Español no le pase más el tema de que hay trabajadores que no cobran su salario. Muy bien, vamos a ver, porque el presidente con la salud no quiere nada. Viste que con Casa de Galicia odia, a Casa de Galicia la odia. El presidente a los trabajadores de la salud, me parece, tiene algo con los trabajadores de la salud. El presidente. Nosotros necesitamos tener una respuesta. La medida ya está comunicada a las autoridades de la Federación. Sabemos que los compañeros, tanto Gustavo Henry como el compañero Marcelo Mancino, están moviéndose porque ayer estuvimos en contacto con ellos. Uh-huh. Pero necesitamos que entre hoy y mañana se solucione, porque esto ya es insostenible. Bueno, ojalá que sea así. Giselle, quedamos a la orden. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.